persa, belta. Ma vedo lei dopo a tale cantato di ta. Ai sì, son di sé. Le cantavo alla ghela, alle migliose le declaramo guerra. La competencia che no se apague. A mi gioco no hay nadie que lo pare. Improvisando de la manera que canto, me quedo pegado. Es el llegado, y siempre quedado. Yo pegado y digo rápidamente, mi canto se queda pegado. Te anime riendo, gozando mi reggae, mi que sigue subiendo, que sigue volando, que suena la pista, que suena el radio. Lo pido, lo pere, la chica bailando, que vengo subiendo, que vengo volando, que está en mi ritmo, que sigue pagando. Todo el envidioso que está compitiendo, papito, le y yo me aguanto, le seguirán cantando a la dama el sex. Ay, digo, digo que fue. Óyeme, mamita, tú te ves bien. No me importa la raza ni el color. Para toda la gente que sale el santo princesa. Ay, digo, digo que fue. Óyeme, mamita, tú te ves bien. No me importa la raza ni el color. Para toda la gente que sale el sol. Abre ese winter que la pata se endereza. Toma, everybody, move your body like yeso. Ay, en papito ley, yo no fui a mal yeso. Sabe que quien le canta chubo, con mi papito ley, so. Brinque, brinque, brinque. Igualar, quieren ser de lo que tenemos, pero ellos no podrán al que decir que nunca íbamos a llegar, pero lamentablemente ahora no quieren mirar. Ellos hay muchos que no quieren igualar, quieren ser de lo que tenemos, pero ellos no podrán al que decir que nunca íbamos a llegar, pero lamentablemente ahora no quieren mirar. Hola. No puedes competir, mucho menos puedes compartir. Tras la batalla nunca sentiré el miedo, no me importa. Si tú lo que eres un buen dante a la bestia, la leyenda. Tú sabes que en esto delicadamente yo soy el profeta. Soy como la transmisión de diferentes canales. Yo tengo la potencia de usar de tele que hablo como el canal de televisión. Que yo aparezco donde sea. Me dicen la leyenda porque yo no dejo huella. Ya dejo huella para que no hace falta. Primero comete vaquero que tú no das la batalla. No necesito droga ni la alma ni el vaqueo para demostrar que en este medio ambiente yo soy el genio. Se pasa la vida fumando, matando, después con la Biblia, mando el tiempo para ellos. Ya se acaba de la manera que cuando me estás escuchando, que vengo matando, que vengo tripeando. Escúchame, todo el mundo, estoy cantando a la dama el sex. Oh, ¿qué vamos a hacer si la chica sexy quiere mover en la pista? Ella baila reggae y todos los hombres la quieren ver. Oh, ¿qué vamos a hacer si la chica sexy quiere mover en la pista? Ella baila reggae y todos los hombres la quieren ver. Esto es para el oyente. Son los primeros, nosotros somos los últimos. Eso es lo único que saben, porque lo último